Este taller fue presentado por vuestro servidor, Norberto Liernur. Si desea pedir un juego del taller completo, el mismo solo tiene un costo nominal para cubrir el costo de los materiales y envío. No está permitida su venta. Me gustaría escuchar de usted, por si tiene algún comentario o pregunta. Hágalo escribiendo a mi correo electrónico nliernur, nliernur@gmail.com. El objetivo de este taller es capacitarlo para que muchos más reconozcan a Jesús como su Salvador personal y esperamos que su venida sea muy pronta. La paz de Dios y las bendiciones sobreabunde en cada uno de sus hijos. ¿Quiere sin costo una copia de la hoja de ejercicios? Escriba a nliernur@gmail.com. En esta sexta parte vamos a ver cómo organizar el mensaje. Una vez que el mensaje ha sido seleccionado y tenemos claro el objetivo. Repetimos todos juntos, tengo claro el objetivo. Correcto, tengo claro el objetivo, que entonces recién nos concentramos todas nuestras fuerzas para lograr lo que pretendemos. Para eso es absolutamente necesario hacer un plan, redondear una estrategia que nos lleve al feliz término. Esto es lo que significa organizar un mensaje, organizar el mensaje. Un buen mensaje se desvirtúa si no está bien organizado. La organización es como la táctica, digamos, que se debe seguir para ganar un partido de fútbol. Los grandes equipos, los que conquistan la Copa Mundial, son los que tienen los mejores estrategas. Un buen técnico encuentra su lugar a cada jugador e integra su equipo con los mejores elementos que se entienden unos con otros. En la organización del mensaje debemos considerar tanto el conjunto general como cada una de las partes. Por eso el apóstol Lucas, en el capítulo 1, versículo 3 y 4, el evangelista San Lucas, sigue un proceso que queremos retomar y presentar. También dice, yo he decidido después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. Primero, investigó, acudiendo a las fuentes donde podía obtener la información. Luego clasificó el mensaje para que Teófilo conociera la solidez de la doctrina. Y por último, ordenó cuidadosamente su material de manera lógica y cronológica para que estuviera claro. Por eso podemos decir que los elementos de una predicación es la introducción. Y ahí dentro de la introducción tenemos la oración inicial, la presentación del tema, la motivación. Tenemos luego la lectura bíblica, después tenemos la ambientación y explicación, en número 4 o en cuarto lugar la aplicación y preguntas, en quinto lugar ejemplificación y testimonios, sexto los imperativos, en séptimo y por último la conclusión, donde hay un resumen, una frase clave y la oración final. No se trata de un esquema, por supuesto, riguroso e inalterable, sino de una pista, de un camino de arranque para quienes se inician en esta difícil tarea de comunicarse con los demás. Solo la experiencia nos permitirá ser más libres y poder emplear este esquema a nuestro antojo. Ciertamente puedo servir como un barco de referencia para todos, ya que nos ofrecerá un espejo donde podremos evaluar si nos falta algún elemento, si abusamos de otro o si podemos capitalizar uno más. Así que dijimos primeramente la introducción. Muy bien, introducción. La introducción como punta de partida, como punta de lanza, es determinante para una buena predicación. Debemos animar a la gente para que escuche el mensaje. Tenemos dentro de la introducción la oración inicial. es muy conveniente comenzar una predicación con una oración que fortalezca al evangelizador y disponga los corazones de los participantes. Desde el primer momento se debe notar que trabajamos en equipo con el Señor y que es Él quien preside. Si el mismo predicador hace la oración, no puede elaborarla tal vez de esta manera, diciendo: Señor, tú sabes que nada valgo, que soy inútil, que... No hagan eso, por favor. O algún otro que tal vez he escuchado que ha dicho: Señor, guíame en esta predicación, pues esta iglesia es dura de corazón y están cerrados a tu palabra. No hagan eso, por favor. Si es otra persona el que está intercediendo, tampoco debe decir: Señor, aquí está tu siervo, que no hable él sino tú, emplea este instrumento que no vale nada. ¿Se dan cuenta? Se trata que la oración muestre que Dios está por realizar algo extraordinario a través del predicador, en cada uno de los participantes. ¿Qué tal una oración así? Por supuesto que no hay que repetir la misma, pero para que tengamos una idea: gracias, Señor, porque tú nos has enviado. Dame una nueva efusión de tu Espíritu Santo para proclamar con poder tu palabra. A los aquí presentes, abre sus oídos y sus corazones para entender y vivir este mensaje. O tal vez que podemos orar diciendo: Padre, te damos gracias porque hay siervos que se consagran a escuchar y meditar tu palabra. Este hombre, o tal vez podemos decir esta mujer, se preparó y puso en él todo su empeño. Usa sus labios como usaste a los profetas y que su predicación con poder penetre hasta lo más profundo de los corazones como una espada de dos filos. Solamente unos ejemplos. Luego, la presentación del tema dentro de la introducción. Si no se especifica el inicio de qué tema se va a tratar, el auditorio no se puede ubicar pronto. Por supuesto, eso va a provocar distracción y falta de concentración. Por eso nos ayuda a ganar tiempo mencionar el tema de la predicación desde el mismo inicio. Cuando llegamos tarde a ver una película, cuesta trabajo entender de qué se trata. El título de la película nos proporciona las coordenadas, digamos, para comprender la trama. La labor del predicador es facilitar el aprendizaje con todos los recursos posibles. La presentación es breve. Simplemente se anuncia el tema y podría ser tal vez algo parecido a esto. Hoy vamos a hablar de Saúl, el rey que salió a buscar las burras que se le habían perdido. Y encontró un reino, pero el día que quiso defenderlo, perdió la vida. O tal vez podríamos decir: hoy vamos a contemplar el itinerario que recorrió Bartimeo para llegar a ser discípulo de Jesús. La tercera parte de la introducción es la motivación inicial. Una vez presentado el contenido del tema, se expone el objetivo de forma motivadora y atractiva, de tal manera que interese a los participantes. La motivación consiste en animar a la gente, disponerla para que no pierda nada de lo que vamos a ofrecerle. Hay que evitar inicios como estos. Por ejemplo: hermanos, ustedes saben que no sé predicar, pero como me tocó... Lo he escuchado muchas veces. O tal vez este, como: sinceramente, no sé qué decirles. Los demás ya lo dijeron todo mejor que yo. O tal vez este otro, como: desgraciadamente no tuve tiempo de preparar lo que iba a decirles. Así que... O otro, como: quiero pedirles perdón por lo que voy a decirles, pues otros lo podrían hacer mucho mejor que yo. Y además ustedes ya lo saben. O este otro, como: perdón, les pido disculpas a cada uno, les voy a quitar un poco de su tiempo. No, Por favor, no, los minutos iniciales son para que la gente se sienta privilegiada de estar allí, porque va a recibir el mensaje que precisamente está necesitando. Formas que tal vez fomentan el interés y crean la expectativa podría ser: lo que ustedes van a escuchar en estos minutos puede cambiar el resto de su vida. O tal vez hoy les compartiré una enseñanza que jamás olvidarán. ¿O qué tal esta? Cuando estaba preparando mi mensaje, hubo un detalle que nunca había descubierto y que deseo compartirles. El mensaje que hoy nos tiene la palabra de Dios es como anillo al dedo para cada uno de nosotros. O está como la palabra de Dios se va a hacer vida en nosotros. Seremos seguramente no solo oidores de la palabra, sino testigos de que Dios cumple sus promesas. Esta clase de ilustración, de introducciones, son las que marcan una diferencia. Como por ejemplo, este día Dios los ha llamado de manera personal, porque Él tiene un mensaje especial para cada uno. Naturalmente que no se trata de una simple fórmula oratoria. El predicador debe estar convencido de ello, si no, es mejor que no predique. Cuando Jairo estaba suplicando a Jesús por la sanación de su hija, llegaron sus siervos y le dijeron: tu hija ya está muerta. Jesús, por su parte, le dijo: no tengas miedo, simplemente ten fe. Jairo, por un lado, recibe la noticia de la muerte y por el otro la noticia de que vive. Nosotros estamos rodeados de problemas familiares, económicos, laborales y mundiales, pero la voz de Jesús va a llegar a tu oído y te va a decir: ten fe, no tengas miedo. Aunque el mundo diga lo contrario, Jesús nos va a hablar ahora de... Y podemos comenzar el tema. La motivación inicial debe captar la atención de todos y encajar en la línea del tema que se va a tratar. Este día, la palabra de Dios va a hablar a todos aquellos que quieran servir en el ministerio de la predicación. ¿Hay alguno con el deseo de servir al Señor? Levante la mano el que quiera ser predicador. Llegaron el momento justo cuando hablaremos de lo que anhelaban saber. Si una motivación es corta y suscita en los oyentes la reacción, comience ya, por favor, que estamos ansiosos de escuchar lo que nos va a decir. Por tanto, si vamos a hablar de la salvación en Cristo Jesús, podríamos comenzar. Lo que vamos a escuchar este día no lo supieron los patriarcas ni los profetas del Antiguo Testamento. David y Salomón, Jeremías y hasta Isaías habrían deseado estar en el lugar de ustedes para escuchar lo que vamos a oír esta mañana. Nosotros vamos a contemplar lo que ellos soñaron y no obtuvieron. ¿Se dan cuenta? La motivación transmite vigor, se transmite entusiasmo e interés, porque usted es el instrumento portador de la palabra viva. Ellos deben sentirse afortunados de estar allí frente a la gran oportunidad de escucharlo. Otro estilo de motivación inicial sirve al mismo principio, al mismo tiempo, para explorar el auditorio y así adaptarse mejor. Consiste en hacer ciertas preguntas para saber qué tipo de auditorio tenemos delante. Por ejemplo, la palabra de Dios va a hablar para aquellos que llevan mucho tiempo de estar en el camino del Señor. Levanten la mano los que llevan por lo menos 8 años. ¿7? ¿5? Y quienes están empezando en este bello camino, hoy pueden aprender lo que los demás no han aprendido en tantos años. ¿Quiénes son estos afortunados? Por lo general, el predicador no comienza dando el mensaje abruptamente, sino que antes trata de darse cuenta quiénes vienen por primera vez, cuántas parejas hay, etc. Hace la pregunta de acuerdo al mensaje que tiene preparado para saber dirigirlo de manera más adecuada. En resumen, el inicio de toda charla es para motivar al público e introducir el tema específico que se va a tratar. ¿Sabías que Jesús motivaba de manera extraordinaria en su predicación? Por ejemplo, dijo: «Bienaventurados ustedes que escuchan los que reyes, profetas y justos del Antiguo Testamento desearon y soñaron escuchar». O: «La reina de Saba vino a escuchar a Salomón, y aquí está alguien más que Salomón». Esta palabra se cumple hoy ante ustedes. La segunda parte es la lectura de la palabra de Dios. Todos nuestros mensajes deben estar sustentados en la palabra de Dios, ya sea porque primero encontró usted un hecho que lo orientó a buscar la cita que lo respaldara, o porque fue la propia cita la que definió el mensaje. Cualquiera de las dos formas es válida, pero la palabra debe estar presente. De ella dimanan la vida, la autoridad y frutos de la predicación. Seleccionen la lectura. Procure que no sean más de 10 versículos, puesto que una lectura muy larga haría perder la atención. No es pedagógico hacer una serie interminable de lecturas para reforzar una idea. Es mejor una buena cita. No se trata de agotar las referencias y paralelos en un mismo tema. Para eso están los diccionarios de la Biblia o una Biblia temática. Algunos consejos para una correcta lectura. Por favor, quien va a proclamar la lectura lo hace con solemnidad, porque ha sido elegido para anunciar la misma palabra de Dios. La lectura debe ser pausada, con voz fuerte, pronunciando bien, fijándose perfectamente dónde van los acentos y la puntuación, pues de otra manera devalúa terriblemente la lectura. El lector es un pintor que pone color y vida a la escena que lee, de tal manera que los participantes imaginen lo que él está leyendo. Al terminar la lectura, el lector afirma con toda autoridad: «Esta es palabra de Dios». Que de más está decirlo, pero muchas veces puede evitar problemas, pues en diferentes ocasiones los mensajes serán para convencer al hombre de pecado o para expresar criterios que son contrarios a los del mundo. Les voy a dar algunas estrategias para una lectura creativa y participativa. Con frases cortas del lector que todos los participantes repitan, o que cada participante lea en voz alta en su propia Biblia. Si es un diálogo, que lea una persona diferente por cada protagonista. O todos ponen su mano derecha sobre el corazón mientras escuchan al lector. Es muy conveniente leer antes el pasaje en diferentes versiones. La variedad de traducciones expresa diferentes matices de la riqueza del texto. Por ejemplo, en el pasaje de la parábola del hijo pródigo, como habíamos dicho, la Biblia de Jerusalén dice «entrando en sí mismo», Lucas 15. La Biblia latinoamericana dice «al fin se puso a pensar». Asimismo, leer los paralelos del mismo texto, por ejemplo, después de su curación, la suegra de Pedro, allí en Marcos 1 y en Mateo 8, dice «se puso a servirle a Jesús», según Mateo. Después, en Marcos, dice algo un poco diferente: «se puso a servirles a todos». Recapitulando un poco, hemos visto lo que es la introducción, la oración inicial, la presentación del tema, la motivación inicial, la lectura bíblica, y ahora vamos a ver acerca de la ambientación y explicación. Estamos en el corazón de la predicación. Consiste en hacer un acercamiento al texto que se ha leído, enfatizando lo que buscamos subrayar y enfocando al objetivo que pretendemos. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Saben, es un pasaje muy amplio, con más de 50 puntos de interés. Pero vamos a suponer que nos queremos detener en las bellotas. A través de la ambientación, ayudados por la intensidad de la voz, explicamos lo que son las bellotas. El alimento más corriente dado a los cerdos, animales impuros que los judíos no comían. Luego añadimos, la palabra de Dios nos afirma que este joven anhelaba comer siquiera las bellotas, pero ni eso le daba. En cambio, en la casa de su padre había pan calientito en abundancia. Entonces describimos detalladamente la suculenta mesa de la casa de su padre, comparándola con las insípidas bellotas que solo comían los puercos. Esta orientación es el lente de acercamiento que nos resalta un detalle determinado, así como la cámara de televisión nos presenta un amplio paisaje y poco a poco se va centrando en una persona que está junto al mar. Así la ambientación debe acercar al oyente al detalle que deseamos destacar. Tenemos un ejemplo en la misma palabra de Dios. El evangelista Juan, primero, nos sitúa en el tiempo y espacio en Jerusalén. Después nos coloca junto a una de las puertas de la ciudad y delante de una de las piscinas, Betesda. Luego nos muestra una multitud de enfermos que yacían bajo los pórticos, de los cuales selecciona tres casos, para al final centrarse en uno, el hombre que tenía 38 años paralítico. Esta ambientación, la ambientación, es fruto de la técnica del dibujo y de la dramatización, como hemos visto. He aquí donde tienen directa aplicación aquella técnica. Es como poner a la gente delante de un telescopio para que vea precisamente lo que nosotros tenemos enfocado. Es pintar el dibujo, es dramatizar lo que solo nosotros habíamos descubierto en la lectura. Con el dibujo y la dramatización entramos nosotros en la escena, con la ambientación. Introducimos también a los oyentes. Ambientar sirve también para describir las circunstancias o costumbres de aquellos tiempos y se comprendan ciertas situaciones que de otra manera no nos dirían nada. Veamos el caso de la pelea de David y Goliat, de 1 Samuel, capítulo 17. A través de la ambientación, explicamos a la gente que en aquellos tiempos, para evitar tanta muerte, a veces las batallas se decidían entre dos mejores, los mejores soldados de cada ejército. Cada rey seleccionaba su hombre más fuerte y valiente, que solo con su figura impresionara al enemigo. Los filisteos, por esa razón, eligieron al gigante Goliat. Un hombre que al caminar hacía temblar la tierra y que, protegido con su casco de bronce y su escudo y armado con enorme espada, parecía un carro blindado. Por el otro lado, salió un jovencito rubio, tal vez descalzo, vestido de pastor, que olía a ovejas, que solo llevaba una honda en la mano y cinco piedrecillas en el zurrón. La batalla parecía desproporcionada. Mientras Goliat, con mirada asesina, se burlaba de su contrincante, el jovencito comenzó a darle vueltas a su honda que zumbaba cada vez más y más y más rápido. El gigante filisteo se acercaba más y más. Los oyentes, en este momento, si has estado hablando bien, ya están casi al borde del banco. Ya están esperando que David suelte la piedra, pero usted no haga la que la suelte, porque se acaba la pelea. Es mejor aprovechar la tensión que mantiene atento al público para dar allí el mensaje. David entonces le dijo al gigante: «Tú vienes a mí con insolencia, revestido de todas las seguridades humanas. Yo solo confío en mi Señor». Y cuando Goliat se acercaba para dejar caer su espada sobre la cabeza del pastor, David soltó una punta de su honda y la piedra fue a estrellarse en medio de la frente del gigante, que cayó al suelo herido de muerte. El buen predicador descubre el mensaje que no está escrito. El auditorio vibra porque pone colores y sabores, presenta a los personajes con sus temores, pensamientos y sentimientos y da vida a pasajes hasta ahora grises o sin sentido. Por la ambientación nos acercamos tanto al pasaje que los oyentes se vuelven actores de la escena. Están sentados en la mesa de los fariseos, donde Jesús cena con Simón. De pie miran a Jesús, a uno y a otro lado de la cruz. Están sintiendo el miedo en la barca, en medio de la tempestad con Pedro y los discípulos. Y lo que es más, se debe identificar al auditorio con cada personaje. Ellos son la pecadora perdonada, Lázaro, que sale de la tumba, María, que responde sí al Señor. El buen predicador sabe llevar a cada oyente a sentirse inmerso precisamente en el aspecto que le interesa recalcar. A través de la ambientación centramos un detalle y desechamos los demás, aunque estos sean importantes. Según el tipo de mensaje que estemos dando, será la selección del punto de interés. Por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, si es del llamamiento, nos enfocaremos al amor del Padre. Si es de conversión, nos centraremos en entrar en sí y volver. Si es de compromiso, tal vez que podremos hablar de la actitud de los dos hermanos. Y si es de quebrantamiento, nos concentraremos en la soledad en que vivía el hijo, lejos de la casa de su padre. La siguiente parte, la número 4, aplicaciones y preguntas. Es la parte que da valor al mensaje. Sin aplicación no hay razón de predicar, pues la lectura y la explicación se convertirían en un relato histórico que no provocaría ningún cambio. Así la parábola del hijo pródigo, que comía bellotas, mientras que en la casa de su padre había buen alimento. ¿Qué aplicación podemos dar? Ese hombre que anhelaba quitarles las bellotas a los animales, somos cada uno de nosotros, que nos peleamos por comernos las bellotas de los cerdos, representadas por el sexo desenfrenado, la pornografía, el poder, los chismes, etc. En cambio, la mesa de Dios está servida con el pan de su palabra, el amor al prójimo, el gozo y la paz en medio de los problemas. Se dan cuenta que existe una gran relación entre la ambientación y la aplicación. En esta se aplica lo que antes habíamos ambientado, dándole su significado en la realidad presente y cotidiana de nuestra vida. Por ejemplo, nos enfocamos a la terrible sed que Jesús sufría en la cruz, pero a pesar de todo no quiso ni siquiera aceptar la hiel y el vinagre que le ofrecían. Esos elementos eran soporíferos para mitigar un poco su sufrimiento. Era droga. Una aplicación. No busca adormecerse con el alcohol para tratar de olvidar sus problemas. Jóvenes, no busquen la droga para huir de la realidad. Señora, sus tranquilizantes no las libran de las penas. Existen dos clases de aplicaciones, la activa y la pasiva. La aplicación puede hacerse de dos formas para alcanzar a todo el público. La aplicación activa es cuando nosotros realizamos la acción y pasiva cuando la ejecutan sobre nosotros. Si abordamos el texto de los discípulos que se le duermen a Jesús en el huerto de Getsemaní, allí en el libro de Mateo, podríamos tal vez hacer la siguiente aplicación. Si lo hacemos con la parte activa, ¿cuántas veces le hemos fallado a quienes depositaron su confianza en nosotros? Ellos esperaban que estuviéramos al pie de su lecho de dolor y no lo atendimos. ¿Cuántas veces nos hemos dormido ante las necesidades de la esposa, los hijos y otros seres queridos? Cuando tu mujer está desesperada y acude a ti, pero te encuentras extasiado frente a la televisión o charlando con tus amigos o tal vez dormitando o ocupado con la computadora. Cuando te quiere compartir los problemas y no tienes tiempo para escucharla, es que está dormido. Esa es la parte activa. Ahora podemos usar tal vez la parte pasiva. A veces, los más cercanos a nosotros se han dormido a la hora de nuestra tribulación. De los que más esperábamos, no recibimos sino indiferencia. Lo que nosotros mismos escogimos para que nos acompañaran en la hora difícil, se duermen, no tienen tiempo, están ocupados. Si la moneda no cayó de un lado, seguro que va a caer del otro. Por eso hay que aplicar el mensaje en activa y en pasiva para que todos se sientan aludidos. Cuando analizamos la crucifixión de Jesús, centramos la atención en los clavos. Intervienen dos manos, una que golpea el clavo y la otra que lo recibe. La mano de Jesús resiste el dolor y perdona. La otra mano produce el dolor al herir la mano inocente. La aplicación podría ser perdonar al que nos ofende y clava lanzas en nuestro corazón. Pedir perdón a los que hemos ofendido, a todos quienes hemos traspasado el corazón con nuestra incomprensión o indiferencia. El buen predicador percibe por qué lado está llegando más el mensaje y entonces insiste por ahí. Es fundamental leer en las caras de la gente si se sonroja, si se apena o entra en un proceso de arrepentimiento. Por eso no hay que predicar al techo o al suelo, sino viendo los ojos de cada uno, observando sus reacciones e interpretando su respuesta al mensaje recibido. Cuando se omite la aplicación, la gente solo juzga a las personas del pasaje evangélico, pero no hace la referencia a ellos mismos. Si en el juicio a Jesús solo nos referimos a la hipocresía de Pilato y a la gratitud de los judíos que prefirieron la libertad de Barrabás, la gente solo pensará, qué malos eran aquellos tiempos. Sin embargo, una buena aplicación podría ser, todos los días nosotros estamos en la misma postura de Pilato y los judíos. ¿Podemos soltar a Jesús o a Barrabás? ¿A quién soltamos? ¿Quién sale de nosotros? ¿El Jesús que está dentro de nosotros o el Barrabás que todos llevamos? Es un problema con tu esposa. ¿A quién le sueltas? ¿A Jesús o a Barrabás? Cuando conduces el auto en una avenida congestionada de tráfico, ¿quién sale de ti? ¿Jesús o Barrabás? Cada uno podemos soltar a Barrabás cada vez que mentimos, cometemos injusticias y usamos la violencia. El problema de nuestro mundo es que andan muchos Barrabás sueltos, pero tú puedes liberar a Jesús para que instaure la justicia, que hable de paz y felicidad. De ti depende a quién quieres soltar. Así se puede aplicar el título de Barrabás a los más grandes problemas de su sociedad o comunidad, o algún hecho reciente que ha conmovido la opinión pública. La aplicación involucra a los oyentes en la escena evangélica, los hace tomar los diferentes papeles de cada uno de los protagonistas, los convierte en actores. Si no se llega a eso, la predicación se redujo a una información histórica de hechos del pasado que no cambió la vida de nadie. Es muy importante hacer preguntas. El secreto de una buena aplicación radica en las preguntas que le hagamos al texto que estamos estudiando para predicar. Estas preguntas van a ayudar a ubicar la gente en su situación personal. Sin embargo, durante la predicación, las preguntas deben plantearse al auditorio para que tomen postura ante la palabra proclamada. No obstante, las preguntas son un arma de doble filo. Bien elaboradas logran el diálogo entre el transmisor y el receptor, pero si no están bien, en vez de construir puentes, crean barreras entre ambos. Existen dos tipos de preguntas, las preguntas abiertas y cerradas. Las abiertas que dan cabida a muchas respuestas. ¿Por qué han venido a este curso? que dice la gente que es el Hijo del Hombre. Su objetivo es tener una lluvia de ideas y las respuestas no se evalúan. Son materia prima que el predicador usará posteriormente. Una pregunta cerrada que generalmente solo tiene dos respuestas, sí o no, blanco o negro. Por ejemplo, ¿quieren recibir al Espíritu Santo? ¿Quién llegó primero al sepulcro, Pedro o Juan? ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Si se quiere entablar un diálogo con los oyentes, son mucho mejores las preguntas cerradas. Las siguientes preguntas que les voy a dar pueden ayudar a estructurar la aplicación. Por ejemplo, ¿qué identificación tiene cada sector de la sociedad o de la comunidad con las actitudes de los personajes del pasaje? ¿A quién representa cada uno de los personajes en cuestión? ¿Qué le dice esto a un padre de familia, una esposa, un hijo, a la iglesia? Cada situación representa una actitud de nuestra sociedad. ¿Cuál? ¿Se dan cuenta? Existen también las preguntas capciosas, cuya respuesta el predicador guarda en la manga. Por ejemplo, ¿Dios perdona todos los pecados? La respuesta inducida es sí. Sin embargo, el predicador corrige, no. Hay un solo pecado que Dios no perdona, el pecado por el que nosotros no pedimos perdón. Con este recurso de preguntas y respuestas, la exposición del tema se torna activa y participativa. Los asistentes se involucran más y el predicador recibe retroalimentación. ¿Sabía usted que Jesús hace la aplicación de las Escrituras a su muerte y resurrección y formuló más de 200 preguntas en el Evangelio? La quinta parte es la ejemplificación. Habíamos hablado de la introducción, la oración inicial, la presentación del tema, la motivación inicial, la lectura bíblica, la ambientación, la aplicación, ejemplificación. Es la parte que vemos ahora. Es la llave de oro de una predicación. A veces parece que la gente no entiende el mensaje que le estamos dando. Otras veces parece que no penetra. Es como que si le habláramos en otro idioma. Pues bien, dar un mensaje o un buen ejemplo es traducir al lenguaje inteligible lo que estamos diciendo. Una predicación sin ejemplo es como un camino cuesta arriba. Los ejemplos son los descansos que nos permiten disfrutar de todo el panorama. Se dice lo mismo, pero a colores y en tercera dimensión. El mensaje se plastifica y cobra figura y forma. Partiendo de hechos y anécdotas, le acercamos a la gente el mensaje. Por otro lado, el ejemplo es como una red que recaptura la atención de los distraídos y despierta a los somnolientos. Presten atención a la siguiente predicación. Jesús murió en la cruz por todos nosotros. Se dice que fue una muerte vicaria, porque éramos nosotros los que merecíamos morir. Pero Él se entregó voluntariamente por nosotros en la cruz y 3 días después resucitó de entre los muertos. Esta predicación es buena y clara y teológicamente sana, pero le falta algo que revitalice la realidad que deseamos expresar. Este ejemplo, ahora, podríamos decirlo de la siguiente forma. Tal vez muchos han visto esa escultura de 2 manos juntas que se entrelazan levantándose al cielo. La historia del origen de esas manos es muy bella. Eran 2 jóvenes amigos con ansias de llegar a ser artistas. Uno quería ser escultor y el otro pintor. Como no tenían para sostener sus estudios, hicieron un trato. El aficionado a la pintura trabajaría primero para ayudar a su amigo en sus estudios. Cuando éste los terminara y ganara dinero con sus esculturas, el otro podría comenzar a estudiar pintura. Así pasaron varios años, hasta que por fin un día quien había estudiado para escultor, llegó al taller de carpintería de su amigo y le dijo: «Deja el martillo y el serrucho. Es hora de que comiences a estudiar pintura. Gracias a ti, yo soy escultor. Ahora yo haré esculturas para que seas un gran pintor». El amigo abandonó la carpintería, pero cuando tomó el pincel entre sus manos, había perdido el pulso. Sus manos, maltratadas y acostumbradas al duro trabajo del taller, se habían deformado y ya no podían pintar más. Entonces volvió con su amigo y le dijo: «Solo te quiero pedir un favor. Mira, mira mis manos. Quiero que hagas una escultura. No son muy bellas, al contrario, pero es para que no te olvides que ellas se deshicieron para que tú te realizaras. Perdí mis manos de artista para que tú fueras lo que anhelabas ser. Y así están esculpidas esas manos retorcidas, con su vena saltada, como testigo de que alguien entregó su vida por otro». Jesús también entregó sus manos y se dejó crucificar por ti. Entregó toda su vida y hasta la última gota de sangre para que tuvieras vida en abundancia. Por eso, cada vez que miras la cruz, esa obra de arte expresa la obra más maravillosa que se ha dado en este mundo. Alguien murió para que tuvieras vida. Siempre incluya un ejemplo en su predicación. No deje cojeante su mensaje. Incorpore el brillo y aliento que proporciona una ejemplificación adecuada. Cuando un ejemplo adecuado sacude el auditorio, se puede seguir haciendo alusiones a él durante el resto del tema. Cuando el pez ya mordió el anzuelo, no hay que tirarle más anzuelos, sino simplemente jalarle la cuerda por donde lo tenemos atrapado. Lo importante del ejemplo es que realmente se adapte al mensaje que estamos dando. Un buen ejemplo puede servir de columna vertebral a una predicación. Veamos cómo una ejemplificación aclara el mensaje. Lo acerca y lo hace más comprensible. Tomemos otra vez la parábola del hijo pródigo, que regresa a su casa. Un hijo abandonó la casa de sus padres y por mucho tiempo no se supo nada de él. Vivió en la perdición. Y después de transitar por muchos caminos sin que ninguno lo llevara a meta alguna, pensó regresar a la casa paterna. Sin embargo, tenía miedo. Tenía miedo de no ser recibido ni obtener el perdón de sus padres. Entonces decidió prevenir a su padre con una carta. «Quiero regresar, pero temo no ser recibido. Si así sucediera, prefiero no volver. Así pues, el próximo domingo pasaré por enfrente de la casa. Si ustedes están dispuestos a recibirme, pongan un pañuelo blanco en el árbol que está afuera, en señal de que me perdonan. Si no veo ese pañuelo blanco, ni siquiera intentaré entrar». Las horas comenzaron a pasar. Aquel joven esperaba con ansias llegar el día, pero por el otro lado tenía miedo. No sabía cómo iban a reaccionar sus padres. Por fin llegó ese domingo. El joven nervioso tomó el autobús que pasaba frente a su casa. Cuando ya se acercaba, temiendo en su corazón lo peor y no queriendo caer en una decepción, cerró los ojos y se agachó. Escondió su rostro entre las manos. Entonces preguntó al pasajero que iba sentado junto a la ventana: «¿Ya llegamos a la esquina?». «Sí», respondió aquel. ¿Ve usted una casa verde con puerta de madera y un cerco? Efectivamente. ¿Ve un roble grande? Sí, ahí está. ¿Tiene algún pañuelo blanco en alguna de sus ramas? La otra persona no respondió. El corazón del joven parecía desfallecer. El autobús ya continuaba su camino y el joven repitió con angustia: Por favor, fíjese bien si hay un pañuelo blanco. Pues, le dice el acompañante, más bien parece que todo el mundo salió a tender sus sábanas en ese árbol. Casi ni se ve el árbol por tanta sábana blanca. Así es el perdón de Dios. Para recibirnos, Dios ya tendió en el roble todas las sábanas y los pañuelos blancos. Con un ejemplo así, la gente se identifica con el hijo pródigo y se pone en su lugar cuando espera con tensión y expectativa la reacción del Padre. Nadie olvidará jamás que Dios ha hecho la paz con nosotros y ha extendido todos sus pañuelos y sábanas blancas para que sepamos que nos ha perdonado. Cada quien debe buscar sus propios ejemplos y adaptarlos a cada circunstancia, tratando de que reflejen lo más posible la situación actual de los oyentes. Una predicación sin ejemplos es como una comida sin sal. El alimento es el mismo, pero no se disfruta ni saborea. No sabe igual. Tal vez a esto se refería Pablo cuando recomendaba que nuestras conversaciones, predicaciones, estuvieran salpicadas de sal. Aquí tenemos un mensaje. Mateo 6:33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás se os dará por añadidura. Hay que poner a Dios en primer lugar y sobre todas las cosas. Él es lo más importante. No debemos buscar las añadiduras. Esas vendrán si ponemos al reino en el centro de nuestro interés. Este mensaje es muy teórico y hasta moralista, pero si lo sazonamos con un ejemplo, se transformará y será digerible para la gente. Había una vez un rey que desfilaba con su séquito de príncipes y pajes, lujosamente vestido. Un pobre que pedía limosna comenzó a gritar: ¡Rey, dame una camisa! ¡Mira cómo estoy! ¡Necesito camisa y zapatos! El rey no lo atendía, y él gritaba más fuerte: ¡No seas injusto! ¡Dame ropa! Pero el rey no respondía y seguía su desfile. Otro pobre, al ver tan magnífica procesión, descalzo y sin camisa, se metió al desfile atrás del rey. Contrastando con los bordados y finas telas de los demás, un paje se acercó al rey y le dijo: Majestad, atrás viene un hombre sin camisa y sin zapatos, y no se quiere salir de desfile. El rey volteó y miró a aquel hombre que marchaba sonriente al lado de los príncipes del palacio. Entonces ordenó: Pues póngale zapatos finos, una camisa y un manto nuevo. Si en vez de gritarle a Dios que lo ayude y le resuelva sus problemas, usted se mete en su desfile y se decide a seguirlo, verá cómo Él lo cambia todo. Métase al desfile de Jesús y todo lo demás vendrá por añadidura. Analice usted la diferencia. Su mensaje entra de una manera nueva ante citas bíblicas ya conocidas. El ejemplo es la originalidad, lo nuevo, lo interesante. Es el ejemplo parte de su creatividad. Incluya testimonios. Si los ejemplos explican el mensaje, los testimonios lo hacen vivo y real. Por testimonio entendemos la narración de una experiencia que nos ha ayudado a vivir lo que predicamos. Cuando hablo de que la palabra debe correr, cuento el testimonio del amigo de mi hijo, que jugaba fútbol. Todo el equipo estaba tan entusiasmado que corrió todo el primer tiempo, pero se quedaron sin aliento para el segundo, porque querían correr más que el balón. Así perdieron el partido. El buen predicador no es el que corre por todo el campo, sino el que hace correr la palabra hasta los confines de la tierra. Tenemos que narrar cosas de la vida cotidiana. Narre lo que sucedió el día que se descompuso el auto en la carretera, o una etapa difícil de su existencia, o un momento donde Dios le enseñó algo en referencia al tema que está predicando. De manera especial, se debe referir las cosas que nos suceden de manera cotidiana, en la casa, con la familia, en el trabajo, que así ilustra de manera maravillosa y lo hace viva y cercana a los oyentes. Recuerdo el caso una vez cuando salimos a dar un estudio bíblico con la obrera bíblica, y en ese momento, en ese lugar, después de salir, después de regresar de los estudios, el auto no quiso arrancar. Así que en ese momento yo pedí a Dios y le dije: Señor, dame un alambre para que pueda solucionar el problema que tenía el carro de batería, que no estaba haciendo contacto como corresponde. Y cuando terminé mi oración, bajé la vista y entonces estaba el alambre. Yo dije: gracias, Señor, por el alambre. Así que traté de hacer contacto con ese alambre, de ajustar con las pocas herramientas que tenía, y le dije a mi compañera: ok, adelante, trata de arrancar. Y probó y no pasó nada. Entonces le dije: lo siento, yo me tengo que ir ya, pero voy a tratar de ver qué puedo hacer. Y me dijo: no te preocupes, Norberto. Me fui, y al día siguiente la vi nuevamente y le dije: ¿y qué tal? ¿Cómo estás? ¿Pudiste solucionar el problema? Ah, sí. ¿Y cómo hiciste? Es que le pedí a Dios que me ayudara a arrancar el vehículo, eso es todo. Muchas veces ocurre eso con nosotros. Hay que contar cosas que nos ocurren a diario. Tú puedes sacar tu propia conclusión. Debe tener una cuenta de no robar el papel protagonista a Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino que simplemente nuestro testimonio es como el burro de Bezabé que lleva a Jesús. Ay de aquel que se predique a sí mismo, a su iglesia, a su comunidad, sustituyendo el papel del único mediador entre Dios y los hombres. ¿Sabías tú que Jesús es el testigo fiel y veraz que nos cuenta lo que ha oído de su Padre? Dio testimonio de lo que había visto y oído. Número 6. Usar imperativos. La palabra no es solamente para escucharla, sino para hacer lo que nos propone. No basta ser oidores, sino hacedores de lo que ordena la palabra. De otra manera, resultaría estéril nuestro trabajo en el campo del Señor. Los imperativos en una predicación son la puntualización de lo que se debe hacer, las nuevas actitudes y tareas, o el propósito concreto que hay que tomar, o el compromiso que se debe cumplir. El imperativo es una exhortación para que la gente haga lo que le corresponde. El no incluir imperativos vuelve, diríamos, ineficaz el mensaje, porque le dejan a la gente que adivine ¿qué debe hacer? Es como decirles: saquen ustedes sus propias conclusiones. ¿Sabían que Jesús usaba muchos los imperativos? Jesús respondió con la parábola del buen samaritano y terminó con un imperativo: vete y haz tú lo mismo. Después del lavatorio de pies, invita a los discípulos a hacer lo mismo. Con la comunión, manda reproducirlo en memoria suya. El imperativo va de acuerdo al mensaje que hemos comunicado. Veamos algunos ejemplos. Si usted anuncia que Jesús está llamando a la puerta del corazón, el imperativo debe ser: escúchalo, y tú libremente ábrele la puerta para que entre en ti. Si tú no lo haces, nadie más podrá hacerlo por ti. Si se presentó el hombre que prestó su burro para que Jesús entrara en Jerusalén, el imperativo es: pongamos a la disposición de Jesús lo que somos y tenemos. No vale la pena predicar sin imperativos. Sería como construir en la arena. Por último, el imperativo no es un moralismo de tienes que hacer o debes hacer, sino la lógica conclusión del mensaje anunciado. Si el moralismo es la imposición de un deber o una obligación, el imperativo es lo que completa necesariamente una predicación, de tal manera que sin él hasta quedaría incompleta. Número 7. La conclusión. Comenzamos nuestra predicación con una lectura que se fue explicando y enriqueciendo con ejemplos. Ha sido como un prisma que fue mostrando diversos colores y aspectos, pero hacia el final es tiempo de cerrar el abanico para recoger en un puño todo el mensaje. Se trata de hacer el concentrado de todo lo que hemos querido transmitir. Si la predicación fue bien realizada, la gente más o menos tiene todo claro, pero al hacer un resumen, el predicador reúne todos los elementos para que no queden dispersos. Así como la introducción constó de tres partes, la conclusión está integrada por el resumen de la frase clave y la oración final. Así que un resumen en la conclusión. El resumen retoma el objetivo del tema y ofrece la síntesis del mensaje proclamado. Por ejemplo, nos habíamos propuesto descubrir el itinerario de un discípulo de Jesús. El ciego Bartimeo nos lo ha hecho ver, es que deja su manto para seguir a Jesús hasta Jerusalén. Hemos llegado hasta el corazón del Evangelio con la parábola de la perla preciosa. Esta es la síntesis de la buena noticia traída por Jesús: tener una sola perla, un solo objetivo en la vida. O con los discípulos hemos aprendido que no es lo mismo ir de Jerusalén a Emaús que de Emaús a Jerusalén, aunque sea el mismo camino, porque el camino lo hacen los viajeros. ¿Sabías que Jesús presenta el mejor resumen de todas sus predicaciones de 3 años con las 7 palabras de la cruz? Usa frases clave. Si la predicación fue bien realizada, la gente tiene más o menos claro el mensaje, pero eso no basta, ni siquiera el resumen. La gente no se puede llevar todo el tema en su memoria. Es necesario encapsularlo en una frase corta que ellos puedan repetir y usar cuando sea necesario. Si hemos predicado sobre nuestra misión evangelizadora, decimos, repitan todos juntos, evangelizar no es optativo, es imperativo. O si hemos presentado el problema del mundo, podemos decir, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Si el tema es la misión evangelizadora, se puede hacer repetir a todos, ¡ay de mí si no predicara! Enseguida lo dice a su compañero, ¡ay de ti si no evangelizaras! O si predicamos a la iglesia como cuerpo de Cristo, podríamos decir, yo soy cuerpo de Cristo, tú eres cuerpo de Cristo, nosotros somos cuerpo de Cristo, dándose las manos unos a otros. Hacer repetir a la gente esta frase es muy pedagógico. Así también ellos son activos en la enseñanza y el mensaje, y les entrará no solo por la voz del predicador, sino porque ellos mismos lo están diciendo. Entonces llegamos a la oración final. Al final de la predicación es muy importante dejar actuar a Dios, que la gente experimente el poder salvífico de Dios. Si hemos hablado de Dios a la gente, ahora llega el momento de hablar de la gente a Dios. La oración final recoge el mensaje central y se le pide a Dios la fuerza para cumplir los imperativos. Es bueno que el predicador haga una oración en nombre del pueblo, poniéndose en la situación de cada oyente. Si se predicó que, hundiéndose en el mar de Tiberias, Simón Pedro gritó, «¡Señor, sálvame!», podríamos decir, «Jesús, hoy hemos escuchado que Simón Pedro te pidió ayuda para no sucumbir en el mar embravecido. Desde nuestra barca, tambaleante por la tempestad que atravesamos, clamamos a ti que eres el mismo ayer, hoy y siempre, para que nos muestres todo tu poder salvífico. Jesús, ante todo te proclamamos Señor. Tú, como Señor, tienes todo el poder en el cielo y en la tierra. Yo te proclamo el Señor de mi vida y ante ti someto todo mi ser. Sálvame. Aquí, delante de todo mundo, que te proclamo como mi Salvador personal. Yo no quiero salvarme, sino ser salvado por ti. Este es el momento en que Dios actúa, libera, sana, toca corazones y convierte a las personas. La oración es básicamente para responder a la palabra escuchada. Si el Señor nos ha hablado mediante su palabra, espera una respuesta de cada oyente. La primera parte de la oración retoma la enseñanza más importante de la predicación. Y la segunda es para pedir fuerzas para cumplir los imperativos. Es decir, primero se recalca las enseñanzas y luego se reafirman delante de Dios los imperativos o actitudes que se han de tomar. La oración final tiene que ser valiente y hasta agresiva, llegando a pedir a la gente ponerse de pie, pasar al frente, colocar una mano sobre el corazón, orar en voz alta. Debemos urgir que el auditorio muestre un signo exterior de acuerdo al tema que hemos proclamado. ¿Sabías que Jesús, cuando predicaba, oraba y bendecía, movido por el Espíritu Santo de su Padre? Su vida terminó orando en la cruz. Tenemos, por ejemplo, el caso de Zaqueo. Si hemos hablado de Zaqueo, que se subió a un árbol para ver a Jesús pasar. Levanten la mano los que necesitan ver a Jesús en sus vidas y lo quieran invitar a que pase a su casa. O si el tema fue la conversión, pasen adelante los que quieran aceptar a Jesús como su único Salvador y Señor de su vida. Si hablamos de arrepentimiento, pongan su mano sobre el corazón y repitan conmigo esta oración para pedir perdón al Señor. O a veces hay que llegar a algo más concreto y valiente. Las parejas aquí presentes, tómense de las manos y mírense a los ojos para pedirse perdón. O los que quieran dejar el vicio del cigarrillo, pasen a dejar sus cajetillas frente al altar y a recoger de este altar que representa a Cristo Jesús la fuerza que les ayudará. O si hemos predicado sobre Jairo, que llevaba prisa para que Jesús llegara antes de su hijita muerta, pero en el camino el maestro fue interceptado por una mujer que estaba enferma y que había usado todo medio para recobrar su salud y sin ningún resultado. Tal vez que la oración podría ser: pónganse de pie los que sienten que Jesús se ha retardado en llegar a su casa y los problemas se han agravado. Repitan en voz alta: Señor Jesús, ven pronto a mi casa, porque si no llegas hoy, no sé qué va a pasar mañana. ¿Por qué, Señor, has tardado tanto y no acabas de llegar? Ahora pasen adelante, solamente los que sienten que su problema no tiene solución, que humanamente es imposible resolverlo. Jesús va a intervenir poderosamente en sus vidas el día de hoy. Ahora repitan con voz audible: Jesús, he buscado por todos los medios humanos y ya no hay nada que hacer. Solo me queda recurrir a ti, y si tú no intervienes, el caso está perdido. Tú eres mi última esperanza y sé que no quedaré confundido, porque tú no puedes dejar de cumplir tus promesas. Solo algunos ejemplos. Pero a continuación me gustaría que ustedes escriban en su hoja de ejercicio y practiquen. ¿Quiere sin costo una copia de la hoja de ejercicios? Escriba a nleernur@gmail.com. Este taller fue presentado por vuestro servidor Norberto Liernur. Si desea pedir un juego del taller completo,